Gracias. Más vale lo malo conocido que todo lo nuevo por aprender. A quien madruga Dios le ayuda, y que no cuesta mucho quedar siempre bien. Todo es mentira. Todo es mentira. Mentira. Todo es mentira. Se subirán hipotecas, gasolina, bajarán tus derechos. Va a ir muy bien. Y hablarán de los reyes en las noticias, de las motos, del fútbol, de lo que hay que saber. Todo es mentira. Mentira. Todo es mentira. Mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira, todo es mentira. Vale, pero yo me voy a quedar con el señor Hermann Hesse, que dijo: que la verdad tiene un sabor a disparate y a confusión, a locura y a sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir engañándose a sí mismos. Intentarán que compres todas sus mierdas, la puli en la calle, en la escuela, en el tren. Y los de negro metiendo el miedo de siempre, a Dios rogando y con el mazo que les dé. Los banqueros, señores, siempre son. Le van a detener. muchas gracias. Todo lo que nos intentan vender en televisión y en sus medios de comunicación falseados es una burda mentira.